una estrella más cayó. Este cielo llora, si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Diecisiete y un minuto, casi dos minutos, en la ciudad de Buenos Aires. Hoy es viernes, 19 grados la temperatura, y estoy solo, pero nunca estoy solo en realidad. Si otro árbol desnudó, el verano muere. Si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. Si un año más pasó, la vida es más corta. Al tiempo ni un intento queda en vos. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, me iré muriendo todos los días un poco. Muy bien, aire, bienvenidos todos, es día viernes y estoy acompañado claramente de el estimado Gabriel Campana, operador de este programa en Radio Sur, FM 88.3. Todos los días un poco, ha llegado a la quinta semana ya. Quinta semana, es una cosa impresionante. Y bueno, tenemos que decir que hemos pasado una semana con un montón de información, con todas las columnas correspondientes a cada día. El lunes el deporte, el martes hablamos de política, el miércoles vinieron los muchachos del cine, y ayer una nota que ya está en la página de radiosur.org.ar, digo bien, radiosur, www.radiosur.org.ar, que es la nota con Tomás Lipán, un músico del norte de la Argentina, quebradeño él, y hoy a la noche estará en el ND Ateneo presentando su disco Poncho de Estrellas. Ayer tuvimos la oportunidad de hablar por teléfono con él y bueno, nos contaba de qué se trataba ese proyecto y estaba bastante emocionado con la idea de presentarlo por acá. Así que le decíamos mierda o que se quiebre la pierna, como dicen la gente del ámbito artístico. Hoy un poco de luto por la muerte de Alfredo Halcón. Alfred Hawk, como le decían en Hollywood. Pero era un tipo grande ya, andaba algo enfermo y falleció. Hoy lo vamos a recordar de alguna manera, más en la segunda parte del programa. También en la segunda parte del programa vamos a atravesar el rock de la cultura latinoamericana. Hicimos una especie de ranking acá antes de empezar, tipo preproducción. Y es el famoso ranking Mercosur, que probablemente lo desarrollaremos a lo largo de los programas, a lo largo de los viernes. Los viernes son un poco más distendidos, ya sabemos, no tiene una estructura tan detallada o rígida, podemos decir de alguna manera, como el resto de la semana. Así que el viernes nos damos el gusto de hacer contenidos diferentes, ir y venir con la información y hacer llevarnos un poco de alguna manera, darnos los gustos radiofónicos que quisiéramos. Así que hoy es el día del ranking Mercosur. Unos temas, un tema por país elegimos, aunque tenemos también esos países adherentes. Porque hoy descubrimos que había unos cuantos países que adhieren, que comercialmente no están unidos al Mercosur como la ley, digamos, del Mercosur lo establece, sino que están como asociados. Países a donde vos podés ir sin el pasaporte, te dejan pasar si decís por acá, pero en términos económicos tienen menos relación que los que sí lo integran, que es Bolivia, que es Uruguay, que es Brasil y que es Venezuela, por ejemplo. Aunque, no, Bolivia no, Paraguay, perdón. Paraguay, Brasil, Venezuela, Uruguay y Argentina. Esos son los Mercosures. Los demás, Perú, Chile, adhieren, nos dan el visto bueno cada tanto, pero no es lo mismo. Así que el ranking viene por ese lado. Lindos temas de bandas actuales, nuevas, algunas emergentes, otras emergieron un poco más y algunas son totalmente desconocidas. Yo no tenía a Paraguay haciendo reggae en absoluto. Algo de eso vamos a escuchar en la segunda parte del programa. Tenemos agenda cultural, hoy completa, bastante llena, porque el día de hoy es casi fin de semana, vísperas, y en el día de mañana hay un montón de cosas para ir a ver. Así que vamos a ir repasando un poquitito algunas de los eventos para ir. Por ejemplo, hoy a la noche, Pecera. Pecera es un grupo de muchachos, unos amigotes que hacen una música muy arriba, muy alegre, en Casa Dasein, en Estado de Israel. Casa Dasein, yo conozco Casa Dasein. Es como un centro cultural, hay que averiguar ahí, llamando, que te den la dirección, porque viste cómo son esos lugares, ¿no? Pero es un buen lugar para ir a ver bandas. Así que hoy a la noche, Estado de Israel 4116 es la dirección. 22:30 horas, Pecera más Acúlico, las dos bandas. Así que es un 2x1. 22:30, Estado de Israel 4116. Ya tenés el primer lugar para salir, para ir a ver unas agrupaciones musicales y tomar unos tragos y ese tipo de cosas. Después tenemos La Peña de Santaires. Santaires es un grupo coral que tiene una trayectoria así como bastante larga. Muchos músicos salieron de ahí, hicieron después sus respectivas carreras, entre ellos Roberto Calvo, por ejemplo, que en algún momento quizás lo hablaremos telefónicamente aquí, porque está organizando unas peñas también los sábados por Palermo, con compañeros, amigos, conocidos, la otra vez Rudy Nini Flores, ahora parece que va a estar con Juan Quintero, y bueno, personajes de la escena folclórica nacional. Santaires hizo una peña en La Oreja Negra, Uriarte 1271, y hoy a las 21 arranca, se puede ir a ver. Es una reedición de la peña que hacían otrora los músicos de Santaires. Y bueno, actuarán Nacha Roldán, Santaires propiamente dicho, Mauro Caracoche, Gustavo Queoe, el dúo Palo Blanco, Ya Basta, todo junto, y Claudio Isla. Así que si se quieren ir a La Oreja Negra, un lugar bastante grande ahí por Palermo, Uriarte 1271, 21 horas. También pueden ir. Buen programa para hoy. Otra cosa que se puede ir a ver es el querido Celta Concert, ahí en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Es un bar notable, el bar Celta, por supuesto. Queda ahí Sarmiento y Rodríguez Peña. Va a estar Antonio Seoane a las 22 horas. Amigo de la casa, de alguna manera, el organizador de este evento, porque es Leonardo Busquet, el padre de Federico Busquet, del que llaman habitualmente allá los chicos de Con el Pie Izquierdo, y hace sus móviles de judiciales desde ahí. Bueno, compañeros queridos de la casa, y organizan este show de hoy a la noche con Antonio Seoane, allá en Rodríguez Peña y Sarmiento. Así que 22 horas, también está el Celta Concert. Otra cosa importante, pero esto ya es a nivel más global, mainstream, podríamos decir, es el Encuentro Nacional de la Palabra, que si tenemos oportunidad, en algún momento vamos a hablar con alguien que anda por ahí organizando cuestiones, y solo en minutos si podemos llegar a organizarlo. Si lo organizamos y podemos conectar, vamos a ir para adelante con esa nota, para saber bien de qué se trata, pero es en Tecnópolis. Hacen unos encuentros en muchas materias, tienen a la palabra como protagonista. Ya Cristina Fernández de Kirchner en la cadena nacional hace poco comentó de qué se trataba todo eso. Y va a haber muchos eventos de muchas índoles, muchos escritores, gente del humor, gente de la música. Tiene la poesía también como uno de los ejes. Así que vamos a ver si podemos dar con alguien allí. Y y hablar del tema un poquito más adelante. Última información, en Hasta Trilce, que es este bar que queda, bar no, es una especie de sala de concierto chiquita, Masa 177 la dirección, acá en Capital Federal, Almagro, a las 22:30 toca un grupo que se llama Descalza Trío. Está Demián Naón, guitarrista, y voz. Es bajista también, Demián Naón, muy buen bajista. Tocó, creo que en algún momento, con Liliana Herrero, grabó algún disco también. Formaba parte del trío Tres Bien, si mal no recuerdo. Está Paula Sonatore en el cello y Sebastián Briganti, amigo personal, que toca el tabla. El tabla es un instrumento hindú de percusión, muy particular. Así que la música toda de este trío es particular. Ya saben, hoy 22:30 en Masa 177, el lugar se llama Hasta Trilce. Muy bien, todo esto fue información cultural. Hoy estoy solo, recibo comentarios, recibo sugerencias en el Facebook del programa, que es Todos los días un poco radio, todo junto, Todos los días un poco radio. Y si no, también el Twitter tengo abierto por aquí, que es @TDUP Radio. Ese es el Twitter. Pueden darle me gusta. Hemos superado ya en una docena y pico los 400 me gusta del Facebook. Y seguimos recolectando me gustas y adeptos. Así que, bueno, ese es el lugar donde nos podemos comunicar nosotros ahora. Son las 17:12. Vamos a hablar un poquito, algunas noticias, luego de esta separación que el compañero Gabriel Campana, del otro lado, ayudante hoy, productor también, disponga de los controles. Mirta, ¿cuál es el teléfono de Radio Sur? 4912-1408. ¿Para qué lo querés? Para escuchar las boludeces que hablan estos papanatas. Yo les voy a cantar las 40. ¿Qué 40 ni 40? Dejá ese teléfono y vení a arreglar la mochila de baño, que hace 40 años que te lo pido. Pero viejo, todos los días lo mismo. Todos los días lo mismo. Sí, todos los días un poco. Chúpese un porongo y cómase un choto en el corazón de Montevideo, la mejor parrilla y casa de mate. Las cosas por su nombre, un lugar ideal para toda la familia. Chotos al pan, chotos al plato, chotos con mostaza. ¿No se le hace agua a la boca? Además, los más exclusivos porongos tallados. Las cosas por su nombre, atendido por empleados mal pagos y que trabajan a reglamento, vos. Muy bien, algunos temas para hablar. A veces uno trae una de cal y una de arena. Hoy las dos son de cal. No sé cuál es la buena y cuál es la mala, pero imagino que la cal es peor que la arena porque hace bastante mal al pasto. Entonces, bueno, definí que las malas son la cal y hoy hay dos de cal. En realidad no sé si son malas, pero son noticias que no hablan de la vida, sino que hablan de la muerte directamente. Y el derecho a la muerte digna. La procuradora Alejandra Gil Jarbó avaló el pedido de la familia de un hombre. El caso llegó a la Corte Suprema, pese a la ley que regula ese derecho desde el 2012. Y estamos hablando de la muerte digna, el derecho a la muerte digna, por apelación del defensor oficial de Neuquén, tras un fallo de la Corte Provincial. O sea, Gil Jarbó definió o avaló el pedido de la familia de este hombre, que está desde hace unos cuantos años en estado de coma irreversible, 25 años, tengo por acá la información, y claro, a los 30 años se la pegó con la moto, tenía 30 años, se la pegó con la moto, quedó seco. 20 y pico, 25 años, ahora tiene, dice un hombre de 50, tiene ahora 20 años, estuvo. 20 años, quedó estado vegetativo. Las hermanas esperaron que los padres fallecieran, porque a nadie le iba a dar, a ningún padre le iba a dar el estómago para desenchufar, digamos, para pelear judicialmente por el hecho, para que lo puedan desenchufar y lo dejen morir en paz. Cuestión que hay toda una cosa entre la vida y la muerte, por más que sea sostener físicamente un cuerpo, que da un debate que se termina dirimiendo de alguna manera en la justicia. Usted dirá, ¿contra quién? Bueno, hay un grupo de gente que defiende esta idea de que la vida solamente se la tiene que llevar, qué sé yo, alguien del más allá, Tata Dios, por ejemplo. Entonces, incluso la iglesia neuquina se ofreció para hacer la manutención monetaria del cuerpo de esta persona, si los familiares, si era por una cuestión económica, vamos a decir. Y los familiares están pidiendo que lo desenchufen porque creen que eso no es vida y no es digno, y prefieren que ese cuerpo, que ya no tiene interacción con la realidad, pase del otro lado y cada uno pueda hacer dignamente su vida también. Así que una decisión polémica y complicada, pero Gil Carbó no es vinculante. La sentencia, vamos a decir así, o el escrito de Gil Carbó, pero sí avala, a partir de sus saberes en derecho, que la ley de muerte digna puede aplicarse en este caso. Así que están ahí entre la vida y la muerte los hermanos, las hermanas de este señor de 30 años, que en el 94, Marcelo NN se llama, que Marcelo se preguntarán ustedes. Efectivamente, el que yace en el suelo. Y tenía 30 años y el impacto le generó un traumatismo encefalocraniano severo, y ahí la quedó. Bueno, le mandamos un abrazo, esperemos que en algún... Yo, señores, quiero decirlo al aire, incluso, si estoy así, medio vegetalex, y vaya alguno, tropiécese con el enchufe y déjeme pasar del otro lado. ¿Está? Muy bien. Le mandamos un saludo también a... Cerati también, desde acá, ¿no? Porque estamos todavía, está complicado. Cerati está en la misma situación. No dicen que es irreversible, pero está ahí todavía, hace mucho tiempo. 20 años puede llegar a pasar, ¿eh? 20 años en esa situación. Hay que estar ahí, ¿eh? Muy bien. Y hay que estar en el momento de desenchufarlo, porque una cosa es decir, bueno, sí, ahora, y te dicen, bueno, mañana. Perfecto. ¿Qué hacemos? Vamos todos ahí, esperamos, vemos cómo termina la cuestión. Difícil, ¿eh? Ojo, hay que estar muy, muy decidido. Bueno, no me gustaría estar en los zapatos. Una noticia que también es de Cal, 17 y 18, pero déjame hablar, hoy estoy solo, ¿sabes qué? Me doy una panzada de egocentrismo, mira. Las tasas más bajas de la región, una de las tasas más bajas de la región en asesinatos dolosos, las tiene la Argentina. ¿Sabías eso, vos? Estamos casi al fondo de la lista, como a niveles europeos, mirá. Acá en Latinoamérica somos prácticamente como Europa, los argentinos, porque tenemos una tasa muy baja de asesinatos dolosos. Un informe de la oficina de la ONU contra la droga y el delito, que estaban ahí haciendo encuestas, dice que Argentina se encuentra entre los tres países de América Latina con menor tasa de homicidios dolosos. Que son los cometidos con intención, según cita el informe. En la subregión de América del Sur, las tasas de homicidio en el Cono Sur, Argentina, Chile y Uruguay, se acercan a las tasas relativamente bajas que se registran en Europa. El país con menor tasa en la región de Latinoamérica es Chile, seguido por Cuba, atenti, y Argentina, en el tercer lugar, con 5 homicidios y medio cada 100.000 habitantes. Yo en algún momento había hecho una reflexión acerca de la seguridad e inseguridad, y es que nosotros asistimos constantemente a hechos delictivos y asesinatos en la tele, en los medios gráficos, y yo me preguntaba, bueno, pero ¿cuál es el número? Porque hay una base, un umbral de violencia en la humanidad. Entonces, ¿cuál es ese umbral de violencia? No tiene que pasar nada. Somos 44 millones de argentinos, ¿no? Estamos más uno, más menos uno. 44 millones. ¿Cuántos se tienen que asesinar, digamos, para no estar en el umbral? Siempre va a haber asesinatos. Ahora, cuando veo estas tasas, por ejemplo, 5 cada 100.000, Supongamos que podríamos estar en uno cada 100.000. Y seguiríamos asistiendo constantemente en la televisión y en los medios gráficos a ver situaciones de violencia, de asesinatos dolosos como estos, por más que haya uno cada 100.000 y ese sea el umbral de la violencia. No sé si se entiende el racionamiento o la idea lógica. Los muchachos del otro lado del vidrio dicen, sí, sí, asienten con la cabeza, pero la gente en su casa, ¿no? Uno, quién sabe. Así es la radio. Así que la tasa más baja de la región, uno de los tres países sudamericanos, somos nosotros, levantemos el puño. Estamos en buenas. Esa podría ser de arena, pero como habla de asesinatos, yo la puse del lado de la cal. Muy bien, el Twitter, digo de vuelta, TDUP Radio, arroba TDUP Radio, y todos los días un poco radio para el Facebook. Pueden dejar sugerencias, por ejemplo, ¿quién puede ir primero en el ranking del Mercosur que hicimos para la segunda parte de este programa? El ranking del Mercosur contiene a la Argentina, a Uruguay, ya lo dijimos, a Brasil, a Paraguay y a Venezuela. Si te dice, yo quiero escuchar primero lo de Paraguay, pueden comentarlo en el Facebook. Yo quiero escuchar primero lo de Brasil. Brasil, lo de Brasil es interesante, es un tema reggae. Acompaña un poquito este día fresco, soleado, de 19 grados 6 en la capital federal. 17 y 22, vamos a hacer una separación y vamos a volver a ver si podemos comunicarnos con alguien en Tecnópolis para conversar respecto del encuentro federal de la palabra. Todos los días un poco. Todos los viernes, reunión, de 17 a 18, por Radio Sur, 88.3. Buenas tardes, yo soy La Gorda, y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que en 1879 fue introducida en Estados Unidos una sustancia para tratar la adicción a la morfina llamada cocaína? Datos al pedo, más información de la que no necesitas. Y 23. Volvemos y hablábamos hace unos segundos, nada más, del Encuentro Federal de la Palabra, y está conectado con nosotros para contarnos qué es lo que va a pasar en el día de mañana. Parece que hay un gran encuentro. Señor Fierita, sí, Fierita del de Banfield, es así, buenas tardes. Compañero, mucho gusto, buenos días. Igualmente, buenos días. ¿Está en Tecnópolis en este momento? Estoy en Tecnópolis, donde en minutos a las 6 comienza la primer charla que va a abrir el Encuentro de Cultura Digital dentro del Encuentro Federal de la Palabra. Ajá. Que va a hablar de política y Twitter, y ahí estaremos. Muy bien, ¿qué es? Ahora que estás ahí mirando cómo empieza todo, primero, gracias por la comunicación y Un gusto, para eso estamos. Estas cosas así, medio de móvil. ¿Qué es el Encuentro Federal de la Palabra ahí en Tecnópolis? O sea, ¿con qué nos encontramos y vamos? De la Palabra, que va a estar unos cuantos días a partir de ayer, empezó. Es una muestra interactiva, una serie de shows, una serie de charlas, un encuentro, como su nombre lo dice, donde se celebra todo aquello que tenga que ver con la elaboración de sentido, con la palabra, con la creación, con el arte, con el periodismo. Te lo digo en otras palabras, vengan porque está buenísimo. Es una cosa donde hay cosas para grandes, hay cosas para chicos, se van a divertir, toda la familia va a encontrar algo. Hay música, está el homenaje a Spinetta, ahí está el homenaje a Cortázar. De verdad que hay un montón de cosas para ver en este encuentro, y se los recomiendo. El tiempo está bonito, es un buen momento para venir a Tecnópolis. Buenísimo, y a vos te toca esta parte de las culturas digitales. Sos un fanático del 2.0, ya lo saben todos. Sí. Y te toca presentar, hacer de moderador en algunos casos. Sí, más que de moderador, en realidad yo lo que fui es el curador de este encuentro, y sí, presento mañana Hernán Cassiari. Ajá. Pero mi tarea tuvo más que ver con la elección de los contenidos del Encuentro de Cultura Digital. Ahora, yo sé que van a estar por ahí los Yes Men. Sí, señor. También, digamos, convocados a este evento por conocerlos. Yo sí. Estuve leyendo un poco, pero quería preguntarte a vos, ¿quiénes son? ¿Qué es lo que hacen? ¿De qué se tratan? Porque no, sé que tienen los una... Los Men son dos activistas, ciberactivistas, que se dedican a hacerse pasar por los tipos más poderosos del mundo y a declarar en los medios y a actuar lo que ellos consideran que estos poderosos deberían hacer y no hacen. Entonces suelen engañar a la CNN, a la BBC. Realmente son unos tipos muy interesantes. Si pueden en YouTube, The Yes Men, que es como los hombres sí van a poder hacer lo que... van a poder ver cuál es su trabajo. Y estos hombres no están presos y van a estar en Tecnópolis. No están presos y van a estar aquí en Tecnópolis. Efectivamente es la primera vez que un Estado Nacional los invita a un país. Y ese Estado es la Argentina. Mirá qué bueno. Bueno, sí. Te agradezco muchísimo. Arranca hoy, mañana tengo actividad también desde las 6 de la tarde. Así que te espero, por favor, venite, ¿eh? Sí, yo soy vecino ahí de la zona, estoy más para Vicente López, un poquito más cerca del río, pero soy vecino ahí, estoy por la General Paz, llego en 5 minutos, mirá. Venite que la vas a pasar bien. Bueno, muchísimas gracias, Fierita. Un gran abrazo, a la orden. Un abrazo grande. Adiós, maestro. Chau. Muy bien, esa es la Fierita, el hombre de Banfield, el que se pintaba el pelo de verde, ¿se acuerdan? Muy bien, estaba en Tecnópolis, y bueno, tengo que agradecer a Agustina Martínez Alcorta, y a Francisco Araujo, que me dieron la posibilidad de acercarme para entender un poquito de qué se trata este Encuentro Federal de la Palabra, que tiene un montón de actividades en Tecnópolis, el predio ese que está ahí en Martelli, en Villa Martelli, al lado de la General Paz, y mucha gente, mucha música en vivo también. Está bueno para ir a ver eso. Teatro. Seminarios. Cosas para los chicos también, en los horarios más tempraneros. Fin de semana va a estar a fondo y se van a aprovechar los feriados. Así que, bueno, hay programa. Si se meten en encuentropalabra.ar, encuentropalabra.ar, van a encontrar ahí toda la agenda de acá hasta que se termine. Creo que termina el 16. Así que, bueno, es algo para ir a ver, que está bueno, es gratis, es Tecnópolis, qué sé yo. Grande para todos. Muy bien. Estamos llegando ya a 6:30, momento del informativo y de entrar en la segunda parte de este programa, que tiene más música de lo habitual, pero porque elegimos hacer este ranking del Mercosur. Así que, Campana, cuando usted quiera, me lleva al informativo y a la tanda, por favor. Entérate de lo que pasa en la ciudad, todos los días un poco. Enfermo. José Pedraza, histórico dirigente de la Unión Ferroviaria, fue condenado a 15 años de prisión por el crimen del militante Mariano Ferreira. Desde entonces está alojado en el penal de Ezeiza y en las últimas semanas sus allegados aseguraron que sufre de un desmejoramiento en su salud, por lo que se prevé que pedirán la prisión domiciliaria. Todos los días, un poco con los hermanos latinoamericanos. Bolivia. Avanza el reclamo. El presidente Evo Morales anunció el jueves por la noche que Bolivia presentará ante la Corte Internacional de La Haya las memorias que argumentan su centenaria demanda marítima a Chile. Bolivia perdió 400 kilómetros de costa y 1.200 kilómetros cuadrados de territorio el 14 de febrero de 1879, cuando sus puertos en el Pacífico fueron asaltados por tropas chilenas. Paraguay. Reunión por la represa. Timerman viajará a Asunción el 21 de abril para impulsar un calendario para la revisión. Perdón, 21 de... Sí, ya pasó esto, el 21 de abril. No, no pasó todavía, estamos a 11. Bien. 21 de abril para impulsar un calendario para la revisión del Tratado de Yaciretá y de los intereses que reclama Argentina a Paraguay por sus aportes a la construcción de esa hidroeléctrica. A finales de marzo, el presidente de Paraguay, Horacio Cartes, declaró que no reconocerá los reclamos sobre esos aportes, cifrados en 6.300 millones de dólares. Perú. Convenio inconveniente. Unos 50 profesionales llegaron desde La Habana al Perú para fortalecer las capacidades del sistema de salud, según el gobierno. Sus colegas peruanos dicen que trabajan sin permisos y cobran más. César Palomino, decano del Colegio Médico, dijo que los profesionales cubanos no están más calificados o experimentados que nuestros colegas. Es más, en una reciente prueba realizada en Chile, salieron desaprobados.

pero uno muy distinto del que estaba por vender. En la cárcel había aprendido algo de magia. Hacía desaparecer objetos pequeños, como cigarrillos y monedas. Con una esfera de cristal de 4 centímetros de diámetro no tendría problemas. Entre la basura encontró cajas de un tamaño ideal para empaquetar una y otra vez su única esfera. Solo le faltaban cintas de colores para, en el momento de la venta, atar la caja correspondiente y adornarla con un listón. Las consiguió enseguida. Frente a una tienda de juguetes, interpretando el papel de una bruja buena de cuento, atraía la atención de los pequeños con un discurso dulce en el tono y seductor en las palabras. «Mirá esta bola de cristal. Es ligera como el aire. Es mágica. Mágica para los que poseen el don. ¿Tú lo posees? No mires a tus padres. La respuesta solo la puede saber uno mismo. Meteré esta bola especial en esta caja. Así, ¿ves? Ahora ataremos la caja con esa cinta para asegurarnos de que se mantenga cerrada hasta que llegues a tu casa. Si al abrirla descubres que la bola se ha desmaterializado, que ya no está, sabrás que posees el don. Pero la bola no habrá desaparecido, solo habrá cambiado de lugar. Habitará dentro de ti para siempre y te será muy útil en tus sueños, porque con ella vencerás a cualquier monstruo y te ayudará a encontrar mundos llenos de personas y cosas bellas y alegres. Dormirás feliz. Los padres, confiando en que la vieja los timase con una caja vacía, se la compraban por unas cuantas monedas. Funcionaba. El boca a boca hizo cada vez más conocida a la vieja de enfrente de la juguetería en Rivadavia, entre la avenida Otamendi y Campichuelo. Sandra Flores Queipo se la recuerda como la bruja de la bola invisible. Murió el 7 de enero de 2005. Ni bien pasaron 2 meses, la juguetería, que no voy a nombrar para no darle publicidad, lanzó un producto con la imagen ilustrada de su personaje y con el nombre con el que se la conocía. No lo vendieron como esperaban. En 2008 dejaron de producirlo. Pensaron que la magia de Sandra también era comercializable, pero pasaron por alto el truco de su éxito. Era la voz de ella, la convicción en su tono, lo que agudizaba en los niños el don de creer. De creer que en esa nada que encontraban en la caja fuese posible todo. What do you want from me that you don't already have?

Eu Quero Ser Feliz também. Independente do que aconteça. Nati Ruth. Eu não quero que você esqueça. Que eu gosto muito de você. Chego e sinto o gosto do teu beijo. É muito mais do que desejo. Me dá vontade de ficar. Teu olhar é forte como água do mar. Eu gosto muito de você. Chego. Nati Roots en el ranking Mercosur cantando Quiero Ser Feliz También o Eu Quero Ser Feliz También, ¿eh? Te trabajo un portugués también, ¿por qué no? Aunque, bueno, ahí yo mandé la misiva a través de Todos los Días un Poco Radio del el Facebook, digo bien. Tardé media hora en pensar de qué estaba hablando. Muy bien, dice Lula Lu, dice que se abrió una birra, porque da para la cerveza, ¿no? Es verdad, es efectivo el reggae para ese tipo de cosas. Para otras también, ¿por qué no? Todos los días un poco radio recibe entonces la sugerencia del próximo país. Tenemos Uruguay, tenemos Paraguay, tenemos Argentina y tenemos Venezuela. Aunque algunos adherentes, adherente Bolivia, adherente Chile. Pero esos vendrían terminando el Mercosur, porque estamos para darle una entidad cultural también al encuentro de los países latinoamericanos. No solo es intercambio comercial el Mercosur. El Mercosur tiene que ser un intercambio, da palabra también, ¿eh? Da palabra el cambio, intercambio. Estamos hablando de la palabra, hablamos de el cuento de Rafael Valcárcel que estaba leyendo hace un ratito y la voz que le daba intención con esa palabra, con esa intención gruesa de Alfredo Alcón. Dios lo tenga en la gloria y no lo suelte para que no nos espantemos, ¿está bien? Así que pueden sugerir el próximo país. Ya he colgado por ahí la idea. Vamos a arrancar por Uruguay. Si alguien ha pedido por ahí Uruguay, me dicen desde el control. Vamos con Uruguay. Y Uruguay tiene un grupo así, más rockero que el anterior, ya para empezar el viernes. Se llama La Triple Nelson y el tema se llama Billete. Y escuchá cómo canta el gordito este que toca la guitarra divino, hermoso. Solo lo que quiero yo no toco para vos. Vengo cruzando la arena y ya tengo oxidada la voz. Ya me tengas con historias, sé tu cuento de memoria. De la caja, de la gente, que no hay movida en Occidente. Que el billete no aparece, no aparece, no aparece. Que el billete no aparece, no aparece, no. Que a mi bebé, sin un caramelo, ya se debe estar por despertar. Que a mi bebé, sin un caramelo, ya se debe estar por despertar. la caja está bien y voy llorando todo el día. También podés llamar al 4912-1408. Estamos escuchando la Triple Nelson. Llamas arriba, ¿eh? Saludo acá al compañero Ezequiel, que se está yendo también. Que acompañaron y produjeron este programa de viernes, en donde está este ranking Mercosur, que empieza a tomar una temperatura diferente. Ya han pedido telefónicamente también, gracias a los que llaman, Paraguay como próximo país, a flor. Paraguay como próximo país. Paraguay, tiene una cultura rockera diezmada en comparación con sus vecinos del Mercosur, porque no son tan rockeros. No hay tanta banda rockera como hay en Uruguay, como hay en Argentina. Quizás porque, sí, al dice acá Campanal, matarle la mitad de la población hace unos cuantos años. Yo creo que también es porque no están tan influidos de la comercialización rockera de los años 60, de los años 50, que hubo, sí, más acá y en Chile también. En Brasil también. Esto es el resultado de la mixtura entre la música norteamericana, de alguna manera, jamaiquina, vamos a decir, pero están por ahí, y los guaraníes, nuestros compañeros del norte, el Paraguay. Me raptaron, me repartieron entre sí, en manos de nombre blanco, el infierno conocí, pero mis brazos son de acero, forjados en el más acá, matan nuestros profetas, la historia habrá que llenar. Won't you help me say, these sons of freedom. It's all I ever had. Redemption songs. Redemption songs. Emancipados por la energía hecha de la destrucción, marchamos como fantasmas en medio de la desolación. Pero mi mente está en revuelo, conectado con el más allá. Matan nuestros profetas, la historia habrá que llenar. Esto es La Secreta, Redemption Song, mitad castellano, mitad español. Mitad castellano, de verdad, mitad inglés. Una parte, una versión rara esta de Paraguay, pero la elegimos porque era una especie de joya extraña la que estaba dando vuelta. Qué bueno, loco, ¿cómo se llaman? Pregunta, bueno, esto es los que hacen esta música, dije La Secreta. Escuchamos también a Triple Nelson, que es una banda, un power trio así, muy, muy poderoso. Y antes a Natty Roots, que son más conocidos, los regueros los conocen bastante más. Nos queda la Argentina y nos queda Venezuela. Vamos a darle prioridad a los hermanos que están complicados ahora en términos políticos, de la Venezuela hermana. Y vamos a escuchar a un grupo que se llama Dame Pa' Matarla. Se dice así, Dame Pa' Matarla. Y adoctrinan a sus niños con esta canción. Los niños de hoy en día dan consejos acerca de cómo deben comportarse en la actividad normal, ¿viste? Ponelo de vuelta, así arranca desde el principio. No sé si está sonando así, es así el tema, o está bajito. Ahí va. Eso. Movimiento previo. Viernes. Mañana. Salida. Se puede levantar tarde. Hay un domingo para descansar.